hojitas, todos los árboles han empezado a tirar como para que la alergia no nos deje tranquilo de acá hasta vaya a saber cuándo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Esta es nuestra sala de maestros del día 16 de septiembre del 2023. A una semanita, menos de una semanita de empezar la primavera, así que estamos totalmente brotados. ¿Cómo le va? Bienvenida en su regreso estelar a esta sala de maestro, Adriana García. ¿Cómo anda usted? Buen día a esta sala preciosa de primavera, como dice Carlito, y alérgica, por supuesto, con estornudos, como corresponde. Un placer, siempre un placer estar entre amigos, entre amigas. Entre amigues. Entre amigues, y volver a esta sala que... Por supuesto, que nos vio nacer. Pobre sala, ¿cuántos años tiene? Dejémosla. Nos vio nacer a la voz radiofónica, digamos. Exactamente. Al éter. Digamos. Ya veníamos nacidos nosotros. Claro, sí, ya veníamos. Bien nacidos veníamos. Muy bien. Déjeme que vamos a seguir saludando, mejor así salimos de este aprieto, de este embrollo. ¿Cómo le ha dado, Pichi Ginebra? Buenos días. Muy bien nacido, sí, señor. Creí que iba a decir doctor. En un momento me pareció que decía doctor Pichi Ginebra. No, felizmente jubilado Pichi Ginebra. He tenido mi primera semana totalmente jubilado. Totalmente jubilado. Venía contando a la Adriana que es una sensación extraña, pero linda, ¿no? En absoluto molesta. Es una sensación extraña, pero linda. Y bueno, y viendo, tomándole el pulso a este país, antes de venir, de entrar acá a la radio, me estaba peleando con un amigo. Para empezar bien el fin de semana. No, vía WhatsApp, estábamos charlando de política, uno de esos tantos millones, diría yo, de descreídos de todo, que con la cuestión esta son todos iguales, que en algún punto es entendible, ¿no? Entonces, bueno, tratando de hacerle entender que, bueno, que es lo que tenemos y que por acá es el camino, que hay que elegir, y al momento de elegir, si no nos gusta demasiado ninguno, hay que elegir por lo menos el que esboce algún proyecto. Entonces, bueno, en eso he arrancado mi mañana de sábado. Y que sigue siendo un privilegio votar. Sí, sí. En un país con democracia... Poder votar, poder elegir. A ver, que no sea un privilegio. Que no sea. Que siga siendo el derecho que realmente consagra la ley, ¿no? Y que sigamos teniendo esa posibilidad, ¿no? Ahora que vienen tantos antiderechos, bueno, decir, vamos a defender los derechos que tanta lucha costaron, ¿no? Y que por ahí uno con el tiempo cree que porque los ha tenido, viste, ya son eternos, ¿no? Y los derechos se luchan, se sostienen, ¿no? Ayer justamente, hablando de esto de jubilaciones del Pichi, ayer en la Asociación Mutual de Educadores Jubilados de Mendoza, llevamos a cabo una charla justamente por el tema de jubilaciones, ¿no? Y la perspectiva que se ve ahí, que se avizora, a ver, a nivel nacional, porque nuestro sistema previsional depende de la nación, a nivel nacional hay tres candidatos y los tres candidatos han hablado claramente con respecto a posiciones frente al sistema previsional. Entonces, si nosotros no nos informamos y no nos enteramos de cuáles son las distintas propuestas, realmente somos cómplices de esa cuestión, ¿eh? O sea, después cuando vayamos a votar y si somos responsables de lo que estamos haciendo, tenemos que ver justamente cómo hay algunos que se preocupan por la situación del régimen previsional y hay otros que directamente va a volver a hacer caja, ¿ah? Ya sea como sistema privado, ya sea como AFJP. Liquidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, montón de cosas, ¿no? Pero déjeme que terminemos de saludar porque hoy tenemos nueva operadora, así que hacía ya tiempo que venía prometiendo y por una cosa u otra no la teníamos acá presente, pero está nuestra operadora Malena Díaz. Malena, buen día. ¿Tenés micrófono, Malena? Tiene, pero ella saluda. Queríamos conocer la voz de Malena. Bueno, no vengamos con el chiste de que canta el tango. Iba a decir eso, pero usted ya me lo leyó. No, es que ya me retó el otro día. Me dice, ya estoy podrida que me hagan el mismo chiste. Tiene razón, es verdad. Malena no canta ni el tango. Ni mirá, el así lo tango. Digo. Y como si fuera su ángel guardián, ahí atrasito está la Sofi Leda también acompañándonos en la mañana de hoy en La Mosquitera, que ya estrenó, digamos, todo su nuevo equipamiento. O sea, tenemos todos los micrófonos en la sala habilitados. Estamos estrenando. Así es. Está todo en orden ya, mira vos. Qué bueno. Bueno, pero a ver, Carlitos Quiroga, lo voy a presentar a usted. Buen día, muchas gracias. Carlitos Quiroga. ¿Cómo le va, Adriana García? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está usted? Bien, excelente. Excelente. Estoy al boqueando el mate de rato. No me pregunte más nada porque voy a tomar mate. Tome ahora mate, sí. Tranquilo, que nosotros seguimos en la esta. La seguimos remando. Un saludo grande a nuestras compañeras, a la Adriana Delía, que desde tempranito ya nos empieza a guionar el programa, como le encanta a ella. Gracias, decirnos, Adri, lo que tenemos que hacer. Así que ya a nosotros nos encanta que ella nos lo diga. Sí. Así que enseguida nos vamos a leer las efemérides que nos está mandando, la Gaby Suani, que ha trabajado mucho para el programa de hoy. Ahí ya vamos a contarlo enseguida. A la Ceci Banco, Melio Nofri y Rosana Valentini, en el orden. Dice Rosana, yo los escucho desde acá, desde casa. De acá, 100 metros, a 100 metros está. Sí. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Decir, bueno, traete las tortas y venite acá. Claro, y... usted siempre con una comida, las tortas primero. La presencia de la compañera era importante. Para que piquen ustedes, no por mí. A mí no. Yo por mí no como. Yo por mí no, yo las harinas lejos. Ni hablemos. Siempre se dice eso, de las harinas. Ni hablemos. Muy bien, déjeme que les cuente que hoy tenemos un programón, como ya estaba anunciado, porque en un ratito nada más va a estar acá en el estudio y para poder charlar largo y tendido, como nos encanta a nosotros, que somos así maestros de muchos años y que nos encantan las charlas, va a estar un gran amigo, el Javier Lamagrande, contándonos de la presentación de su noveno libro, que va a ser esta semana acá en el Le Parc. Pero más allá de eso, poder charlar con el Javier siempre es un placer, es un placer. Un gusto. Así que a todos los de nuestra audiencia que ya están conectados, yo sé que la Dorita ya nos ha estado mandando mensajes, no los he alcanzado a leer, pero yo sé que ya está conectada y que es muy amiga también del Javier, así que empiecen a mandar todos los programas, las propuestas, los comentarios, los anuncios, lo que quieran, para que podamos charlar también con él, y si quieren trasladarle alguna pregunta, también pueden hacerlo. Acá así estamos, que... bienvenido entonces, Javier. ¿Y qué más, Carlitos? A continuación, y mañana 17 de septiembre, el Día de la Psicopedagogía. Sin solución de continuidad. Tema de, viste, los viejos locutores. Y sin solución de continuidad. Vamos a estar charlando con Karina Vergé. Ella fue presidenta del consejo, creo que es así, espero no equivocarme, o del Colegio de Psicopedagogos. Colegio. Así que vamos a estar charlando un poquito acerca de la función de la psicopedagoga en la escuela y fundamentalmente de cómo están trabajando en este momento en las escuelas de Mendoza. Uh-huh. Las psicopedagogas tienen una función fundamental, sobre todo en aquellos alumnos que presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje, y bueno, ahí están ellas como para tratar de aportar nuevos elementos para que los docentes de las aulas lo solucionen. Así que una función importantísima. Exacto. Así que vamos a estar charlando justamente de la psicopedagogía con Karina Vergé y bueno, y las preguntas también que vayan surgiendo. Acá la Gaby Suani, que ha sido un poco la gestora de ella, psicopedagoga también, la gestora de este tema para el día de hoy, nos mandó también una serie de preguntas, así que con ellas vamos a estar charlando. Estamos rodeados de maestros. Sí. Y maestras. De San Cayetano, diría yo, que te dicen, te mandan trabajo. ¿Viste? Te manda trabajo. Ay, sí, 7 de agosto. Se parece a mi compañera Fabiana. Todo el día me busco un trabajito. Todo el día. No me puede ver jubilado. Es que es así, no se puede. Es por su salud mental, Pichu. Encima te quieren convencer de eso. ¿Sabes por qué se lo hago? Pues lo estoy cuidando. Y yo no estoy nada loquito. No me cuide más. Y yo no estoy nada loquito. Che, vos sabés que la semana pasada vieron que no vine, no estuve presente. Lo vimos. En esta sala de maestros. Anduvo festejando un cumpleaños por Buenos Aires. Sí, anduvimos festejando el cumpleaños al Gustavo García, fundador de esta sala de maestros, hace muchos años allá en Radio Libertador, y no, él andaba por allá y le caímos de sorpresa para festejar el cumpleaños. ¿En serio? ¡Qué bueno! Él estaba allá y ustedes cayeron por allá. Claro, él no sabía que íbamos, así que lo enganchamos en las Galerías Pacífico, andaban dando vueltas y ahí lo enganchamos con la Fabiana de sorpresa. No me digas, ¿y cómo lo encontraron? Porque es difícil. Nos estábamos conectando con su esposa a través del WhatsApp. No, está flaco, che. No me digas. No digas no está flaco, porque si no va a parecer como que yo estoy haciendo alguna seña, como que lo vieron de lejos al Gustavo. Adelgazaba mucho. Bueno, pero no bien, iba a eso. Bien por él. Digo, el título ese de La Ciudad de la Furia de Buenos Aires es ni más ni menos. Uh-huh. Y yo había estado hace unos meses, ¿sí? Y la verdad que ahora noté, es la ciudad de la furia, el enojo en la cara de la gente. No me digas. Sí, las agresiones cada 3 segundos que ve en el tránsito, en la charla entre las personas, en la intolerancia a lo mínimo. Y yo estaba parando en calle Tucumán a media cuadra de Florida. Una noche estábamos volviendo tipo 11:30 de la noche. Bueno, la calle Florida es un dormitorio a cielo abierto. Un dormitorio a cielo abierto, muchachos. En todas las cuadras, de Avenida de Mayo, más o menos, hasta, hasta Tucumán, este, en cada cuadra, 4, 5, 6 personas durmiendo en la calle. La gran Cava. Y esa imagen se recorre por todo Cava. Y en San Telmo, íbamos llegando a San Telmo al mediodía, un día de semana, una cuadra de personas esperando para entrar a un lugar a que le dieran comida a la gente. Así que realmente muy preocupante, muy triste la verdad. Y entonces ahí es cuando uno, y lo que sí nos faltaban eran carteles para las elecciones. Eso sí estaba lleno, y la verdad que aparte muy sucio, muy abandonado. Y después de cuántos años de gestión de esta gente, que parece que es la mejor gestión del mundo, que tienen a Buenos Aires hermoso, sí, lo tendrán hermoso en los lugares donde hay mayor poder adquisitivo, eso, pero el microcentro de Buenos Aires es tristísimo como está. Entonces digo, la pucha, por ahí el enojo es entendible, el enojo de la gente a la hora de expresarse, a la hora de aferrarse a proyectos mesiánicos, y total, no tiene nada que perder. Quizás también lo que se ve es lo que proyecta la televisión, ¿no? Nosotros, bueno, el peor mal que puede hacer es hoy sentarse frente a un televisor en un noticiero. Bueno, otro tema, no hay bar, no hay café, no hay lugar público, no hay donde no esté prendida la tele, y está prendida en TN y está prendida en La Nación Más. Qué lástima que no hemos cambiado eso. Que es, son no, dos, bueno, a ver, no se va a cambiar eso. Son dos usinas de mala onda, sí, mala onda, sí. Realmente. Entonces, pues sí, la puta madre. Bueno, acá te pasa en Mendoza exactamente también, con los mismos medios de la pauta. O sea, Canal 9 en cualquier bar, en cualquier confitería que vaya, si está el televisor prendido con televisión de aire, y va a parar Canal 9. Así. Y para la salud mental es lo último que hay que hacer, es sentarse frente a un televisor. Sí. Para la salud mental enseguida vamos a charlar acá con que lo tengo ya sentado a mi derecha, que está el Javier Lamagrande, ya llegó tempranito. Como buen maestro, tenía miedo que le trazáramos la línea roja. Yo dije 10:30, el 10:20 ya estaba acá, ¿viste? La línea roja. ¿Seguirá? ¿Seguirá? Eso es terrible. El viejo folclore, diría la Silvia Castro. Viejo folclore de la huella. Si tenés que estar 10 minutos antes, que es mentira, eso lo instalaron. Tu horario de entrada es a las 8 de la mañana, no es a las 8 menos 10. Pero viste, a nosotros nos educaron en esa de que tenías que estar 10 minutos antes en la escuela, y eso nos encargamos, por lo menos mientras nos tocó estar a nosotros en el subte, de desmitificarlo. No existe eso. Tenés que estar a las 8. Y no había una maestra, una secretaria. Claro, pero no a las 8:05 ni a las 8:10. No, eso es otra cosa, eso es llegar tarde. Bueno, eso no vamos a poner a pelear, nunca nos hemos llevado bien por estas cuestiones. Déjame que diga esta notita de color. Diga. El Pichi Ginebra tiene la computadora abierta, el teléfono sobre la computadora, y ¿qué está mirando? El Mundial de Rugby, señores. Bueno, discúlpenme. Cada uno con su interés. ¿A quién le importa? Usa, sale maestro, claro. El tipo tiene toda esa visión, ¿me entendés? O sea, está en el programa. Uno tiene distintas adicciones. Voy a decir que si lo notamos errático enseguida, es por alguna cuestión así. Digamos. Esta semana. ¡Trae! No, porque no están jugando los jugadores. Pero si no hace el hack al pitch, que estaba diciendo. No, digo, he dejado las de atención dispersa. He dejado las harinas. Entonces, lo importante no es dejar la harina, sino saber dónde las dejó Pichi. Claro. Y hasta allá se puede pasar. Yo también, totalmente. Entonces, bueno, me trato de los vicios, canalizarlos por el deporte. Y le mete el vicio del rugby, bien, en el Mundial de Rugby. Y quiero enviar un saludo muy especial, nos dice acá la Dorita, ¿no? A todos los profesores en su día, mañana, y a los preceptores, que el 19 es el día de ellos, a todos mi afectuoso saludo. Y agrega algo que también fue noticia durante esta semana, y como después nos metemos en el vorágine del programa, está bueno que por ahí hagamos un punteíto ahora, ¿no? También quiero pedir una especial reflexión sobre el tema de acusación por abuso a los docentes que nos escuchan libremente y luego son mentiras. No es la primera vez que nos pasa, pero luego nadie nos defiende. Esto es terrible. Refiriéndose al caso de esta docente que fue acusada por abuso, y ayer, después de la cámara Gesell que se le realiza al alumno, da un vuelco totalmente 180 grados la causa, bueno, donde no pueden comprobar absolutamente. Nosotros tuvimos acá al director de la Escuela Gregorio de la Cera. A Luis, de la Escuela Gregorio de la Cera, que se comió cárcel. Digo, a ver, no fue joda. Y terminó siendo y abuso todo en la falso. Cárcel. Bueno, teléfono para el sindicato en esto, porque las causas de abuso están tipificadas y se manejan de esta manera desde la fiscalía. O sea, lo primero es que te llevan expreso, después veremos a ver si comprobamos, no, y en realidad no hay derecho a defensa, no hay derecho absolutamente bueno, nada por parte de los docentes, quedan sometidos a la denuncia y nada más, que puede haber algún padre que quiera hacer, digamos, por cualquier cosa, ¿no? La Liliana Maltz, cuando estuvo en una de las notas que le hicimos, justamente habló de eso y de artículos que ella ha escrito, que nosotros los hemos publicado, del abuso de denuncia. Digo, de ninguna manera estamos diciendo que hay que minimizar, de ninguna manera estamos diciendo que hay que banalizar la situación, de ninguna manera estamos diciendo absolutamente nada de eso. Lo que sí estamos diciendo que de un tiempo a esta parte ha habido un abuso de denuncia, y ella hablaba de un caso muy paradigmático de Cava también, de un profe de música que lo habían culpado, había estado preso, y bueno, obviamente pasándola como la pasás estando preso, y después terminó siendo absolutamente todo falso. Entonces ahí se requiere responsabilidad de la justicia en primer término, a la cual es difícil pedirle responsabilidad porque son bastante irresponsables, y en segundo lugar a la Dirección General de Escuela, que digamos armen un vínculo con la justicia y establezcan un procedimiento más o menos lógico para estas situaciones. Lo que pasa es que acá está en Mendoza el procedimiento, y el primer procedimiento que tienen es: primero te meto preso y después confirmo si la causa o no. Eso, ¿viste? Lo tiene la justicia. Claro, ese procedimiento lo tiene la fiscalía, como pasó, digo, en la acera. Dirección General de Escuela y SUTE, pónganse la pila, y en realidad hay que revisar esto, porque muchas veces ya tenemos causas donde ha ido a parar inocente, han ido a parar detenidos a la cárcel. Dice además la Dori, gracias y muy buen programa, Javier, una garantía. Ahí tenés una admiradora, Javier. Bueno. Tenemos dos cositas más, una al Pichi y una de la Adriana, antes de irnos a la pausa y poder charlar con el Javier. Entonces, Adri, vos tenías ahí, o Pichi, cualquiera, ¿no? De los dos, el que exacto. Arranco yo, dale. Si quieren. Una buena noticia, que la justicia dio lugar a un amparo presentado por el SUTE en su momento con respecto al tema de los concursos de jerarquía, ¿sí? Sabemos que esta Dirección General de Escuela no es muy propensa a darle lugar a los concursos de jerarquía directiva y a todo lo que nosotros entendemos que es tan sano del sistema educativo, ¿sí? Seguro. Entrar por concurso, ya sea desde el cargo base del escalafón, que es el de maestro, hasta el máximo cargo, que es el de supervisora, que podés aspirar por concurso. Bueno, todo eso estaba frenado, ¿sí? Y no ha habido convocatorias. Sabemos que una convocatoria se produce y después la toma de posesión del cargo, efectivamente, pasan tres años. El promedio ha sido tres años, es decir, empieza el concurso, se empiezan las instancias de preparación, programa, bla, bla, bla, se rinde, y hasta que están los resultados y se toma el cargo son 3 años. Y bueno, la Dirección General de Escuela no había llamado a concurso. Sabemos que en muchas escuelas ya están las maestras tomando los cargos de dirección, porque ya no hay docentes con concurso rendido. Entonces, bueno, nosotros, el Piensa Mal y Acertarás, en esto se da claramente. Si no estás llamando de concurso es porque tenés en tu cabeza una forma diferente de cubrir los cargos directivos, en tu cabeza. ¿Cuál sería? Me refiero, y no sé. En la cabeza del gobierno escolar, es así de sencillo. ¿Y sabes cuál es el tema? Que, por ejemplo, todos los supervisores, como no son supervisores titulares porque no tienen el concurso rendido, son supervisores en una situación de estabilidad laboral bastante precaria, flexible, claro, precaria, son suplentes. Entonces, en cuanto sacan los pies del plato de la línea política, se van. Claro, hay siempre una persona que les va a quitar o les va a retirar el cargo con cualquier argumento, incluso andásete el psicofísico de vuelta, a ver si no te da, bueno, te perdés el cargo. Y pasa entonces que los supervisores, por no perder muchas veces ese cargo, bueno, terminan haciendo lo que la línea política les está diciendo. Bueno, es como el jamón del sándwich, porque ahí es donde se corta el escalafón docente y pasa a la línea y política. Y es una vieja discusión que se tiene con compañeras y compañeros que han rendido los concursos, lo han aprobado, si el supervisor es un funcionario del gobierno o es un cargo del escalafón. Desde nuestra óptica es un cargo de la óptica del estatuto, Pichi. No, bueno, sí, está bien, pero vos a la óptica del estatuto le podés dar una impronta, claro. ¿Sí? Puedes tener supervisores que creen que a partir de ese momento se transforman en la correa de transmisión de las políticas oficiales, o que sí tienen poder y que sí pueden frenar un montón de arbitrariedades que bajan de la Dirección de Escuela. La buena noticia es, entonces, que va a haber concurso. Bien. No, no tenemos ni fechas ni no, nada. No, nada, nada. No, porque hay muchos que ya han empezado a dar los cursos preparatorios. Sí, hace rato. Hace el tiempo. Chute mismo está preparando. Bueno, y en función de eso, pareciera ser como que la fecha está bastante pronta, pero por el parte del gobierno escolar... Sí, primero tiene que hacer la convocatoria, que es claro. Esto. Que es esto que ha salido. Que la sí, una resolución. Que los obliga a hacer la convocatoria. Es una muy buena noticia. Uh-huh. Así que bueno. Eso. Bien, qué bueno. ¿Qué más, Adri? Es en la efeméride de hoy, 16 de septiembre, Día de los Derechos del Estudiante Secundario. La fecha recuerda un acontecimiento conocido como la Noche de los Lápices. Entre el 8 y el 17 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios militantes de la ciudad de La Plata fue secuestrado en el marco del terrorismo de Estado. Al día de hoy, muchos de ellos continúan desaparecidos. A los 47 años de este hecho, recordamos a las víctimas y a quienes pudieron sobrevivir y les rendimos el homenaje siguiendo su ejemplo de lucha. Bueno, para los más jóvenes, la película que ilustra y es dolorosísima, La Noche de los Lápices, porque es un hecho que pasó bastante desapercibido. O sea, sí, allá en el 76, pero después fue puesto a relevancia. Claro. Y gracias al cine, ¿no? Que gracias a eso me refería. Gracias a esa famosa película, es que como se puede, como todo, cuando va la imagen. Uh-huh. Es fuertísimo y bueno, y descubrimos una parte, la parte más oscura también de los adolescentes, ¿no? De sí, la dictadura. Bueno, hacemos votos en este tiempo electoral, hacemos votos para que derecho, acuérdense que la Noche de los Lápices fue la pelea por el derecho al abono estudiantil. Exactamente. El abono estudiantil, imagínate un derecho que realmente se empieza a luchar cuando ya el resto de los derechos fundamentales están conseguidos. Hoy estamos con amenazas sobre el derecho a la escuela pública, o sea, una cosa impensada para el ADN argentino. Ah, si hay algo que nos caracteriza en el mundo es la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria. Entonces, de más está decir de que ese tipo de cuestiones no solo la vamos a seguir defendiendo desde la sala de maestros, sino que hay que defenderla en cada lugar que nos toque, ¿no? Bueno, tengo acá al lado mío una joyita. Una joyita por doble partida. Primero porque es El Sanador Herido, el noveno libro del Javier, que ya lo tenemos acá, pero aparte porque está dedicado y autografiado y todo. Así que envíenme todos los de la audiencia. Muy bien. Les quiero contar. Así, y después de esta pequeña pausa que vamos a hacer, ya estamos charlando con Javier, que está sentado acá en la nuestra. Déjame decirte antes. Sí, antes que me dé la pausa. Sí, porque te veo con el dedito levantado. Sí, ya me estaba yendo ya. Los que se quieran comunicar con nosotros, tenemos un celular, 12-1-746-5759, y acá estamos. ¿El fijo está funcionando? No está funcionando. Ah, muy bien. Solo para recibir llamada, bueno, y dejar mensaje al 451-1808. Exacto. El histórico. Sala de maestros en la radio, es el muro, el chat en el Facebook y también. Si se les corta la radio, lasmosquitera.org para escucharlo por la compu. ¿Y en Instagram, Pichi? Sala de maestros 19. Impresionante, o sea, bueno. Estamos en todos nos lados. Está quedando Telegram, Twitter y no sé qué, alguna más. No sé. Alguna más van a inventar, no te preocupes. Usted dice. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos entonces con el segundo bloque y la entrevista con el Javier. Fábulas en la ciudad de la furia. Extraña la... la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol. Se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Segundo bloque de esta sala de maestro, ahí mirá qué coordinación, terminó la canción y ahí nomás entramos, impresionante, impresionante, gracias a la Malena Díaz hoy, está la Sofía Leda también, viste, porque si no va a decir, a mí no me nombrabas nunca, no, sí, están nombradas ambas operadoras ahí que nos están acompañando en la técnica del programa de hoy. Como decíamos recién, bueno, se ha incorporado a la mesa Javier Lamagrande, tanatólogo, maestro, yo voy a presentarlo como maestro, porque así arrancamos allá hace muchos años compartiendo algunos laburos, así que bueno, una alegría inmensa recibirte en el día de hoy, Javier, y bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y sí, básicamente en esto, y justo les comentaba fuera del aire que vengo de varios congresos, cuando empiezan esas largas listas de títulos, yo digo básicamente soy docente y en este momento escritor y tanatólogo. Por eso, pero viste como que, bueno, nosotros conocemos un montón, entonces vos recurrís al título que sabés que nos honra, porque sí. Yo creo que es así, viste, o sea, arrancamos siendo maestros, ayer decía, viste, ya estamos como los viejos jubilados, viste, ayer decía, los educadores nunca se jubilan, vos te podés jubilar de tu trabajo, pero seguís siendo educador, viste, y bueno, ese título que nos honra es el que seguimos presentando a cada momento, así que, bueno, y en este laburo docente, Javier, ahora ha virado, digamos, hacia la parte de la escritura, pero como que eso ha servido también para multiplicar los lugares de llegada, ¿no?, de tu discurso, ¿no? Sí, básicamente sobre más o menos el mismo eje, o sea, dentro de, y lo charlábamos fuera del aire, dentro de los ambientes escolares también pasan cosas que no es solamente la currícula, que no es solamente el GENI, que no es solamente lo que manda el gobierno escolar. En las escuelas también hay personas que se enferman física y emocionalmente, que no solamente son los alumnos. Yo sigo participando en convocatorias de escuela y donde uno sigue en la función de bombero, porque llegamos después, lamentablemente, y donde todo lo que se piensa es en tanto los alumnos, y yo les doy vuelta siempre la charla. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo está el docente? ¿Cómo está el que está en el rol directivo? Porque si no seguimos hablando de los alumnos, que merecen toda nuestra mejor predisposición. Pero si tengo un docente fortalecido, tranquilo, con buenas herramientas desde lo psicoemocional, va a poder acompañar a los alumnos. Yo siempre te he presentado y realmente me parece que una frase que te caracteriza, porque la llevaste adelante mucho tiempo con el tema de cuidar a los que cuidan, ¿no? Y pues sabes que yo ahora justamente armaba un trabajo para los alumnos del terciario y le puse ese nombre, ¿no? O sea, porque realmente pareciera ser de que el que cuida, el docente, el enfermero, el que está ahí, viste, en cada momento, pareciera ser un ser omnipotente, ¿no? Y es cierto que se empieza a desgastar y llega un momento en que necesita tantos cuidados como la persona que es cuidada. Entonces, este cuidar a los que cuidan creo que te presenta el cuerpo completo, ¿no? Sí, y que es necesario. Yo sé, fue uno de un libro de los anteriores y que lo me parecía, después de años de estar en las jornadas de febrero, en las jornadas de después de las vacaciones, la jornada de fin de año donde evaluemos el PEI, evaluemos esto. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos terminando el año? ¿Cómo estamos hoy en septiembre? ¿Cómo están esos docentes que están con 30 y tantos niños en el aula? ¿En qué situación psicoemocional? Porque la escuela es y siempre lo fue, una gran caja de resonancia. Y hoy el docente no imparte solo conocimientos, hoy el docente está haciendo contención emocional de padres ausentes, está haciendo contención emocional frente a casos de suicidio que lamentablemente han aumentado, está haciendo contención emocional frente a esta nueva tendencia que es que los chicos que no están bien empiezan con tratamientos psicológicos y pasan a tratamientos psiquiátricos y entran en algunas instituciones que tienen puerta giratoria, perdón y me hago cargo de lo que digo, pero sí, tienen puerta giratoria, entran, los medican, salen con un tratamiento entre comillas y vuelven al tiempo. Y el equipo docente y el grupo de compañeros tiene que acompañar a ese chico que está en una situación de vulnerabilidad emocional. Y ahí yo te agregaría algo que me parece que estamos hasta ante un sujeto de aprendizaje, si se quiere, en la escuela, un sujeto totalmente distinto. Es decir, los chicos han cambiado mucho, hasta sus gustos han cambiado mucho, y el manual histórico que hemos tenido como maestros y maestras, y ha cambiado, es distinto. Entre medio pasó una pandemia, que son estos chicos que tenemos dentro de la escuela hoy. Entonces me parece que hay un montón de elementos que hay, y me parece que no hay tiempo para esa reflexión. Se está dando tiempo en las escuelas para esa reflexión. Y que es necesario, yo lo he dicho y con todo respeto, no sé si le gustará al gobierno, pero aumentar horas de lengua y matemática es muy importante. Aumentemos horas de educación emocional. Sí, seguro. Demos espacio a la expresión emocional. ¿No te da la impresión que estamos así, viste, como años luz de eso? Yo me acuerdo hasta hace 8 años, casualmente, ¿vio? Por ahí poner esos tiempos hace que hablemos mucho también de tiempos políticos. Me acuerdo de haberlo tenido a Lucas Malaisi acá en Mendoza un montón de veces, que bueno, él empezó con el tema de educación emocional ahí en su provincia, acá nuestros vecinos de San Juan, y lo teníamos a Lucas hizo aprobar, porque realmente fue él el que llevó a la sanción de la ley de educación emocional en la provincia de San Juan, y me acuerdo que se peleaba para que también hubiera una a nivel provincial acá en Mendoza, pero también otra a nivel nacional, ¿no? Donde dijera poner de relevancia la educación emocional. Yo hoy lo veo, viste, eso como que fue un pasado tan lejano, viste, tan lejano. Es un pasado lejano, hay algunas cosas que sí se están haciendo, en eso vamos a reconocer, y dentro de todo tengo que reconocerlo principalmente yo que estoy formando parte, La Universidad Nacional de Cuyo a partir de fines del 21, durante el 22, ahora estamos ya en la segunda corte, se ha hecho una diplomatura en educación emocional. Uh-huh. Donde por ¿En ejemplo, la Facultad de Educación? En la Facultad de Educación, donde por ejemplo viene Mari Sisman desde Buenos Aires por la Asociación Libre de Bullying, donde uh-huh. viene Oneto desde Buenos Aires, donde yo trabajo el acompañamiento en duelos y prevención de suicidio, o sea, a través de Mónica Coronado se gestionó todo un trabajo porque nos juntamos todos a decir acá se están desbordando los docentes, pero también tenemos que darle respuestas a los alumnos. Entonces, un poquito se empezó. No, pero me parece re importante, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, en las casas de formación, como es la Facultad de Educación, que esté presente esto como una diplomatura, mira, no teníamos ni idea al respecto. Sí, estamos ya en la segunda corte, yo ya di mi módulo que corresponde a la segunda corte. Ajá. Se está inscribiendo gente de afuera. En un primer momento, el año pasado, la primera fue para los equipos técnicos, fundamentalmente porque veíamos, en el caso del área que yo estoy manejando ahora, por más de que tenemos varias facultades en psicología, uh-huh. pero el tema duelos y prevención de suicidios se toca muy rápidamente y los profesionales de salud mental no salen con todas las herramientas, y donde algunos de ellos salen con algunos conceptos anteriores al DSM-4 y al DSM-5, y es necesario actualizar, o sea, un proceso de suicidio no es una entidad psicopatológica. Javier, explica qué es el DSM. El DSM es el manual de salud mental a Ajá. nivel internacional, y nosotros nos manejamos con eso en salud mental. Claro. Para dar los diagnósticos. Es como un vademécum de salud. Es el vademécum de salud mental. Claro. Y básicamente el gran giro que se dio desde el 4, desde el DSM-4, es que sean niños o sean adultos que lleguen a una ideación suicida o a un intento de suicidio, no es una persona que esté en un proceso psicopatológico, sino que es una persona que está transitando por distintas cosas, como puede decir, quiero salir de aquí porque estoy sufriendo abuso, o ya no quiero ser una carga porque ya soy una persona mayor, o lamentablemente que se está dando, y eso hay que ponerlo en todo esto que estaban charlando y que vos contextualizabas de lo que habías visto en Buenos Aires, uh-huh. Hay muchas personas que sienten que viene el telegrama en camino, y si llega el telegrama me echan y dejo a la familia en la calle. Entonces se está dando mucho suicidio altruista también, porque de esta manera los dejó cubierto con un seguro y los dejó cubierto con una pensión. Mira, entonces fijémonos que toda esta situación, y hay que trabajar más que nunca en la salud mental, porque nos enfrentamos a meses grandes de cambio en lo político, en lo social y en lo económico, y algunas instituciones tal vez cierren, algunos trabajos cierren, y las personas con cierta edad dicen, ¿y qué hago ahora? Claro, vos sabés que eso me lleva rápidamente a los 90. En los 90, cuando se destruye todo el Estado, ¿sí? Básicamente en el menemismo, hubo hacía como una catarata de suicidios cuando las empresas del Estado dejaron de serlo, y te encontrabas con ese, si yo soy ex trabajador del Banco Mendoza, ponele, claro, o yo soy ex trabajador ferroviario. Bueno, en casos extremos hubo una cantidad enorme de personas que tomaron la decisión de hasta acá llegué, digo. Entonces, no hay que descartar anticiparse. Y cuidarnos. Te hago una pregunta, Javier, te vuelvo a la sala de maestros. Vale. Cuando vos dijiste recién en las jornadas que vas y preguntás a las compañeras qué te dicen de los niños y de las problemáticas actuales de los niños, y vos le preguntás, ¿y ustedes cómo están? Yo me imagino alguna respuesta, creo imaginarme, desde la lejanía de la jubilación, me imagino que algunas no habrán cambiado en el marco del tiempo, ¿no? ¿Qué se hace con esas respuestas? O sea, los maestros dicen esto. ¿Qué se hace con todo eso? O sea, ¿cuál es la salud mental de nuestros docentes hoy? Básicamente la respuesta, y que yo les hago ahí un juego, básicamente se sonríen y dicen, seguimos para adelante. Claro. Entonces yo le hago la metáfora de, si en el auto, en tu vehículo, se prende la lucecita roja, ¿qué haces? Entonces todas me contestan, nos vamos a la estación de servicio y cargamos nafta. Le digo, y cuando se prende tu luz roja, ¿por qué no parás? Porque no se puede, porque está esa, el presentismo y el itenaula y qué sé yo. Entonces, necesitamos el cuidado psicoemocional de los docentes. Sí, también marcar que los gabinetes, yo formé de la antigua DOAPC, que no es lo mismo que la actual DOAIT, también me hago cargo, donde nosotros salíamos a acompañar y se hacían jornadas para fortalecer emocionalmente a los docentes. Y hoy, más que nada, hay que darles esas herramientas, que ellos se sientan acompañados, que se sientan contenidos y que no se sientan solamente presionados porque hay que llenar un gen, una planilla, un esto, un aquello, y donde siempre estamos corriendo porque es histórico que nos falta 5 pa'l peso. Sí, siempre. Sí, sí, así. Vos sabés que siempre nos pasa lo mismo cuando empezamos con la entrevista con vos, Javi, empezamos a hablar y realmente los derroteros son tantos y tan largos y tan extensos que por ahí el motivo especial de esta entrevista queda para los últimos 3 minutitos. Y yo no quiero que pase eso. No, pero o sea, bueno, hoy realmente la idea era poder charlar un poquito de este noveno libro y sobre todo quienes te conocemos y que sabemos lo que ha pasado en tu vida en este último tiempo. Este libro es una resignificación de un montón de cosas. Te admiramos desde la resiliencia con la que vos estás saliendo adelante y esto de decir el sanador herido en primera persona, a mí realmente me lleva a pensar que tengo que leerlo urgente para ver ¿cómo estás? Entonces, me encantaría que nos puedas contar qué reflejaste vos en este sanador herido. A ver, este libro es un libro que tiene una larga historia. Hace justamente esta semana hizo un año que falleció mi marido. Pero este libro nació unos días antes. Nosotros veníamos de un congreso juntos de Córdoba y viendo la problemática, él trabajaba en salud también, y veíamos esto, porque no pasa solo en educación, pasa también en salud. En salud también te bajan línea, porque creemos que es en educación nomás. No, en salud también te bajan línea. Y entonces él decía, tenemos que escribir algo. Entonces salíamos de Córdoba y nos paramos en una estación de servicio de una marca X y decimos, ¿qué hacemos? Y entonces él prendió su teléfono y empezamos a tirar ideas para que quedaran grabadas para después. Entonces era esto, visibilizar estas otras partes que no se ven. Entonces, cuando terminamos esa grabación y seguíamos charlando de regreso a Mendoza en la camioneta, y le digo, ¿y cómo se llama? ¿Y lo que estamos haciendo? Si nosotros estamos heridos, pero estamos sanando a la vez. Somos sanadores heridos. Uh-huh. Y es una vieja técnica que también se usa. Y empezar a hablarlo en primera persona. Este libro nació el 11 de septiembre, justamente, en la ruta de entre Córdoba y Mendoza. Pablo falleció el 13 de septiembre, y la idea de lo que intento reflejar es todo esto otro que no se dice. Yo admiro y respeto a Elizabeth Kubler-Ross, y admiro y respeto a todos los profesionales que trabajan con Warden y Acting y todos estos procesos de duelar, pero hay cosas que no se dicen. Yo el día que lo encontré muerto a Pablo, porque lo encontré yo, es empezar a tomar decisiones, empezar a decir a quién llamo, a quién no llamo, empezar a saber si se ir a esas salas especiales donde tenés que elegir el féretro, es intervenir en si se crema o no se crema, y es empezar a dar, y esto tiene que ver con la educación, dar espacio a la emocionalidad. Porque parece que te tenés que recuperar en cierto tiempo. Y en cierto tiempo tenés que estar bien. Uh-huh. Y eso no sé quién lo dijo. Claro, no está estandarizado en ningún lado. Pero alguien lo puso. En ciertos meses ya no lloré más. Ya está. Dale, seguí para adelante. Entonces, otra vez la luz roja del tanque nafta. Otra vez. Seguí para adelante. Seguí para adelante, dale, vos podés. Entonces, el libro tiene eso. El libro tiene muchas frases de Pablo, que era bastante contundente. Por algo nos casamos, éramos muy parecidos. Y donde fundamentalmente es que abramos a que la persona que está sufriendo un duelo, cualquiera que sea, no estamos hablando solo de muerte. Una jubilación es un duelo, un cambio de casa es un duelo, un cambio en estado económico es un duelo, un cambio de trabajo después de muchos años es un duelo, un ascenso también se puede vivenciar como un duelo. Que se le dé el tiempo a la persona para adaptarse, que se le dé ese tiempo respetuoso para que pueda expresar y que no tenga que, los que estamos en duelo nos sentimos doblemente víctimas. Es más, yo ya desde hoy ya entro en zona de riesgo, porque yo ya pasé el año, entonces seguir hablando de mi duelo ya me pueden decir que estoy patologizando. Desde salud mental me pueden decir de que, es más, me lo dijeron, no lo estoy diciendo en teoría. Estaba hace 3 semanas atrás en un congreso en una provincia y mientras estaba hablando del duelar, sé leer los labios porque nos enseñaron y veo que en la primera fila 2 profesionales de salud mental dice, está siendo muy autorreferencial. Pues joder, ¿qué querían? Que les hablara del duelo de Caperucita Roja. Claro. Obviamente que voy a ser autorreferencial, porque nosotros enseñamos con lo que tenemos un punto de coherencia. Somos de esa generación que intentamos ser coherentes. Claro, entonces, claro. Entre lo que pensamos, decimos y hacemos, intentamos ser coherentes. Aparte, como si enseñar no tuviera que pasar por el cuerpo, ¿no? Y todas las cosas que nos pasan por el cuerpo, realmente cuando las enseñamos, son pero realmente un testimonio, pero mucho más vivido que todo lo que sabemos. A ver, eso está claro, ¿no? O sea, lo que pasó por mi cuerpo al momento de poder enseñarlo es más testimonial que lo que puedo haber aprendido, digamos, racionalmente, ¿no? Sí. ¿También sos crítico entonces de los profesionales de la salud mental? Porque, ¿de dónde salen esos tiempos? Porque cuando uno va a una consulta y llega, por suponete en este caso, un año de duelar una ausencia, y vos le decís eso al profesional y te dice, bueno, ya está, con este tema ya está, ya... La vida continúa, tenés claro. que poner... O sea, también el profesional de la salud mental... también está... Primero tiene que escuchar, y esto juntemos, y acá hay un ensamble entre docente y salud mental. El docente tiene que escuchar, ¿no? Todos ustedes que han estado en aulas han semblanteado a los alumnos. Totalmente. No podés venir con el, voy a dar el sustantivo. Vos mirás cómo están los chicos. El docente de salud mental también tiene que mirar cómo está el paciente, porque si va desde lo que se presupone... A ver, escúcheme, y donde acá va a depender de la edad, va a depender del sexo, va a depender de la situación económica, va a depender de un montón de cosas. O sea, yo ya sé que la vida continúa, obviamente, por eso estoy acá. Sé que la vida continúa, no quiere decir que no me duela. No quiere decir que no esté triste. Y mi tristeza no merece quetiapina u otra medicación. Mi tristeza lo que merece son oídos que oigan. Son presencias. Necesitamos presencias. Los alumnos necesitan presencias, es un proceso de duelar. Y en la escuela también se duela. Totalmente. Cuando vos decís, es una escucha, ¿no? Es una escucha atenta, lo que le llamábamos la escucha atenta. Pero en realidad, yo veo que eso, la inmediatez de la vida de escolar, hace que eso que estábamos diciendo... eso desaparezca. O sea, es muy, muy difícil encontrar, que no creo que sea la mayoría, sí, pero creo que hay un gran porcentaje, hay docentes que tienen tan profundamente su problemática de vida social que capaz que se van y hacen dentro del aula... lo justo y necesario. A ver, pero en esto respetemos. Puede ser que existe ese docente que está con otros duelos paralelos, entonces no puede enfrentar uno más. Entonces es importante el trabajo en equipo dentro de la escuela diciendo, miren, yo no voy a poder porque tengo a mi papá enfermo o a mi tío enfermo o estoy pasando por esta situación. Entonces, bueno, lo corremos. Pero acá lo que vos estás marcando es también el docente que no se atreve porque no sabe qué decir. Y acá no hay frases geniales. Acá es simplemente decir, chicos, ha pasado esto, yo estoy triste, ¿quieren que charlemos de esto? No es instalar la clase del duelo. Sí, fíjate que lamentablemente, y esto no solo atraviesa primaria, atraviesa secundaria y atraviesa educación superior. Y fundamentalmente en educación superior. En educación superior se pone crespón negro, se cierra un día y no se dice nada. Y lo digo porque intervengo en esto. Donde un docente, el año pasado, había ocurrido un hecho particular, falleció una alumna, y un docente, yo dando las charlas, me dice, pero es que viene la época de los exámenes y tengo que tomar examen. Joder, murió alguien. no tenemos, la función no tiene que continuar. No, y eso... vos estás hablando de la muerte de uno de los alumnos, de un profesor o lo que fuere, pero en la charla con los chicos, con las personas adultas, porque ya no son alumnos, realmente los problemas que por ahí te plantean, viven en un duelo permanente, viven en duelos permanentes. O sea, por ejemplo, yo doy clase en la carrera de educación especial, profesora de educación especial. Muchos de los que están ahí se deciden por esa carrera porque en la familia tiene alguna persona con discapacidad. Sí. Entonces los lleva, digamos, a tomar esa opción de decir, yo quiero ser docente de educación especial. Bueno, vos los escuchás las historias y te das cuenta que viven en un duelo permanente de esto, ¿no? Y a veces, con este criterio, te hay que seguir. Y vos decís, ¿cuándo te vas a parar a darte cuenta que lo que vos estás haciendo posiblemente ni siquiera te guste? Pero lo estás haciendo porque lo sentís como una obligación moral que vos tenés con la vida misma, ¿viste? Y es tremendo verlos en esa situación donde, bueno, nunca elaboraron ese duelo, ¿no? Y donde, fíjate que en esto que vos decís, y recién por otro lado dijeron algo de un hermano, por favor, no solo miremos al que está duelando, sino miremos al entorno, porque el entorno nos puede dar un ruido grande. Y no es solamente este miedo que se tiene al dominó en suicidio, sino de que si tenemos un hermano enfermo de X enfermedad y la mamá y el papá se abocan a ese niño enfermo y todo el mundo está mirando a ese niño enfermo, el niño sano se siente con culpa, sí, de estar sano, y además no lo mira nadie y queda cuidado por la tía, por la prima o por la vecina. Uh-huh. Entonces, en esto la función de los docentes es muy importante, que estén mirando al niño sano también, porque ese niño sano está con carencias emocionales y hasta se siente culpable de, estoy sano y no quiero embromar más a mi mamá. O, para que mi mamá me mire, me tengo que enfermar. Ojo con eso. Claro. Bueno, Javier, vamos a la parte administrativa, diría. Vale. Contanos esta presentación que va a ser durante esta semana en el LEPAR, horarios y el lugar día y todo. Viernes que viene, viernes 22 de septiembre, a las 18:30 horas en la sala Armando Tejada Gómez. Agradezco especialmente a la Municipalidad de Guaymallén que me da la posibilidad. Va a presentarse el sanador herido en primera persona, y donde sí van a ver muchas partes que están escritas desde muy Javier, desde muy yo en este ahora. Yo ocupo para ordenarme las emociones lo que se llama la técnica narrativa. Entonces, ¿cuál es? Que en vez de, porque a veces no tenemos oídos para oír, o no nos habilitan porque te interrumpen, no hablé, ya está, dale, seguí adelante, cambiemos de tema. Entonces yo siempre que me han pasado cosas como esta que me pasó, yo agarro un cuaderno y entro a largar en el cuaderno. Entonces este libro nació prácticamente solo en ir descargando toda mi emocionalidad y ir viendo que de repente estaba hablando de mi duelo, pero también estaba hablando de que tengo que ir al abogado, de repente te va hablando de que tenía que cerrar cosas con bancos, pero también estaba hablando de las otras ausencias, porque una persona que duela no solamente duela al muerto, duela a todas las otras personas que continúan con su vida y uno está en otro tempo. Entonces, va a ser presentado en la sala Armando Tejada Gómez este viernes 22. La sala es en el espacio LEPAR, ¿no? En el espacio LEPAR, la entrada es libre y gratuita. Y la idea es que nos juntemos a charlar. Yo en este momento estoy acompañando a 29 personas duelando. Y los 29, y me voy a incluir yo, 30, sentimos lo mismo. Que pasado una cantidad de meses nos tenemos que poner una careta, porque si seguimos diciendo que estamos tristes, nos tratan de que estamos enfermos o estamos victimizándonos. Una persona en duelo no está enferma. Está triste y va a necesitar un tiempo X para recuperarse. Entonces, lo he charlado con todos ellos y todos ellos saben que esto estaba en marcha, porque es también darle herramientas a la persona en duelo, donde se incluyen dos cosas importantes. Una, los derechos de una persona en duelo, pero otra, cuando recién hablaron de los adolescentes, los derechos de un adolescente que está duelando. Porque si no... se pone la escuela a generar un montón de cosas y proyectos sin preguntarle al docente, al alumno que necesita. Claro. El adolescente necesita su espacio y su tiempo. ¿Será que nos es difícil lidiar con la tristeza ajena? ¿Que nos es difícil poner decimos, bueno, este está triste, este está esto, esto, lo otro. Bueno, pero yo ya tengo lo mío, yo ya, listo. O sea, mejor hacé lo tuyo, fíjate que cómo haces. ¿Nos cuesta lidiar o no sabemos incluir? Esto que hablamos tanto de inclusión y de que ustedes con educación especial lo marcan tanto. Incluimos al hipoacúsico, incluimos al disminuido visual, incluimos al que tiene problemas motrices, incluimos al pobre e incluimos al que tiene otra elección sexual. Pero al triste no lo incluyamos. Entonces, no, al triste dejémoslo. Claro. Es más, el otro día justamente... Ya se le va a pasar. No, ni siquiera eso. Yo la semana pasada justamente estaba en un congreso y yo les dije, me bañé y me he perfumado. Porque cuando yo voy llegando, pareciera de que, no sé, hecho olor. La tristeza, hecho olor. Olor a tristeza. Hecho olor a tristeza. Entonces la gente se aparta y se queda así, se queda callada. Entonces, incluyamos a la persona que está triste, porque con eso vamos a estar trabajando en salud mental, en educaciones emocionales y fundamentalmente hasta también vamos a estar haciendo prevención de suicidio. Es una discapacidad entonces no poder sí, lidiar. Yo te iba a decir eso, ¿viste? Tristeza ajena. Yo te iba a decir cómo la discapacidad normalmente te inmoviliza, porque vos te encontrás con una persona con discapacidad y muchas veces no sabes qué hacer. Si es una persona ciega, si es una persona sorda, o si es una persona incluso con una discapacidad intelectual, mucha gente los ve y te inmoviliza, porque exacto, vos no sabes cómo actuar. Y a veces la persona triste también te produce lo mismo, ¿no? Sí. Vos ves una persona triste y como que te deja hasta sin palabras. Vos decís, a ver, ¿sí? ¿Cómo charlo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo sin caer en lo que le provoca la tristeza, ¿no? Y capaz que por ahí es donde tenés que arrancar, ¿no? Básicamente es algo muy, muy, muy tranquilo y muy sencillo que en este Cuidarse para Cuidar lo puse. Es una teoría de un canadiense, Chochinov. Hola, yo soy Javier. Soy este que ven acá, con mis virtudes y mis defectos. ¿En qué te puedo ayudar? Es eso. La simple pregunta. Es eso. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No tenés que decir una frase importante ni tenés que introducir un protocolo de nada. ¿En qué te puedo ayudar? Y tal vez te diga no me podés ayudar en nada y te la vas a tener que bancar. Uh-huh. O tal vez te diga sí y tengas que poder escuchar lo que la persona también necesita. También te la vas a tener que bancar si te dice sí. Exacto. Te vamos a hacer un mimo, Javier. Exacto. Te vamos a leer un saludo muy afectuoso de la Ceci Banco, que vale la pena. Sí. Un gran abrazo a Javier Lamagrande, gran maestro y mejor persona. Sus charlas, sus libros nos han ayudado en la escuela y en la vida. Con Rosana Valentini hicimos la especialización docente de educación humanizadora y nos adueñamos de párrafos de quien cuida al que cuida. Gracias, Javier, por ser coherente, por estar de pie, por duelar ayudando a los demás, y obvio, te quiero. La Dorita Vi te dice que te quiere en su mesita de luz. Ah, bien. A las dos muchísimas gracias. Y abrazo enorme te manda Amelio Onofri también. Ah. Toda gente que trabaja con nosotros en la producción, en el equipo, en la presencia y todo. Y a todas las conozco, las quiero y tengo historias particulares. Más, tanto con Cecilia... pasó algo muy particular. Pablo fue muy, muy, muy, muy, muy compañero mío y Cecilia lo puede atestiguar. El día 12 de septiembre en la tarde yo estuve acompañando en la jornada de la asociación de jubilados, sí. Y Pablo me estaba acompañando, ya algo estaba pasando en él, no sabíamos qué estaba pasando. Pero algo ya estaba pasando, él no se sentía del todo bien, entonces nos retiramos un ratito antes. Pero hasta el último momento fue su compromiso de estar acompañando. Así es. Bueno, como decía recién, medio sin palabra, pero no, el viernes 18:30. Lo recordamos entonces para toda la audiencia que no tiene lápiz y papel, entonces es el viernes para acompañar a Javier, a todas las personas que así lo deseen, viernes 22 de septiembre, o sea, este viernes próximo. Un día después de la primavera, en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Le Parc, 18:30. Ahí lo vamos a poner en el muro porque la entrada la libre Rosana y gratuita. Acaba de subir la portada del libro, así que está publicada en el muro nuestro, lo vamos a poner ahí también para verlo. Así que El Sanador Herido, entonces, en la presentación de Javier Lamagrande, no nos olvidemos y agendémoslo, viernes 22 de septiembre. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esta sala de maestros. Muchas gracias a ustedes por este espacio de concientización. Yo creo que ustedes no se dan cuenta de lo que hacen.

quizás despertaste y dijiste... Si te levantaste, seguí. Hay un camino por hacer. La Mosquitera FM te acompaña. Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corre la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. Visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, cada vez que lloras no sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Estamos en el aire nuevamente, esta sala de manejo. La Malena me mandó al aire ahí, cuando todavía tenía que retarlo a los dos, ¿viste? Pero bueno, no importa. Nosotros también lo retamos, claro, a él. Sí, sí, hay una retada decí. Conjunta. Se lo merece. Pichi, se pichi, lo merece. Decí, pichi, decí. Bueno, deje de dar orden usted, por favor. Bueno, Adriana me tendría que ganar. Digo, ¿por qué elegimos ese tema? A ver, sí. Ayer, en realidad el 11 de septiembre, se cumplieron 50 años de Cetera, ¿sí? Ah, mira vos. Un 11 de septiembre del 73, coincidente con el Día del Maestro, pero coincidente con el golpe de Estado en Chile. Exacto. De Augusto Pinochet Allende, se creó la CETERA, que es Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, con una gran discusión en Huerta Grande, si no me equivoco, donde la discusión era si llamarnos trabajadores de la educación. ¿Sí? Claro. Porque esa falsa discusión de los profesionales de la educación y todo eso. Y bueno, ahí se originó CETERA, que para el que no lo sabe, es la confederación que nuclea a todos los docentes de la República Argentina. De los trabajadores, de los como trabajadores lo dice Susilio, de la educación, ¿no? Lo digo en términos así de docentes, uh-huh, para que se entienda mejor, y que tiene un gran historial de lucha y es una de las pocas organizaciones sindicales de la Argentina, junto con la CTA, que pueden decir claramente que nunca bajaron los brazos, que nunca se entregaron, que siempre estuvieron en la calle. Y bueno, ahí parte de eso, de ese recuerdo, también eran los 1003 días de carpa, que fueron, digamos, también un ícono en la lucha de los trabajadores de la educación de la Argentina. Muy bien. Bueno, estamos en comunicación con la licenciada Karina Vergé. Karina, buen día. Hola, buenos días. Hola, primero quiero disculparme porque, bueno, estoy congestionada, no sé si se escucha bien. No, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Con la y nariz. En realidad la disculpa es nuestra porque te hemos hecho esperar un ratito ahí para poder tener la entrevista. Bueno, no sé si estabas no en problema. El programa, pero hemos estado con gente acá en el piso y realmente nos cuesta bastante. Somos de charlar largo nosotros, ¿viste? Entonces nos cuesta por ahí cortar la entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por atendernos y por la espera también. Encantada de compartir con ustedes este espacio. Sobre todo, bueno, en víspera de el festejo por la psicopedagogía. Así es. ¿Vos ocupabas un encargo dentro del Colegio Psicopedagogos de Mendoza, es así? Yo soy presidenta del Colegio de Psicopedagogía de Psicopedagogos de Mendoza hasta noviembre del 2023, que hay elecciones. Bien. Es mi segundo periodo ya. Pues es que a nosotros nos interesa, yo sé que tienen una labor muy amplia y un campo de acción muy amplio, pero nos interesa específicamente cómo ves vos hoy el trabajo de la psicopedagogía en las escuelas de la provincia de Mendoza. Si tenés algún análisis al respecto. Bueno, yo primero quiero hacer una aclaración que escuchaba recién que hablaban y bueno, sobre los espacios que tenemos en las escuelas. Desde las escuelas lo que tiene de interesante la provincia de Mendoza es que en las escuelas hay equipos interdisciplinarios. No hay un solo profesional o de una sola disciplina trabajando como equipo técnico. Claro. En los servicios de orientación ya no son gabinetes, sino que son servicios de orientación. Porque la denominación que se le hace es también la expectativa que se tiene con respecto a la función del espacio. Por eso hago la aclaración de que no es un gabinete, sino que es un servicio. Este servicio está compuesto por varios profesionales. Uno de ellos es la psicopedagogía, en la orientación psicopedagógica, sobre todo en las escuelas secundarias. En las escuelas primarias, el apoyo lo hace la DUAIT, como bien hablaban recién ustedes. Entonces, también hay profesionales de la psicopedagogía donde tienen funciones diferentes. En las escuelas secundarias, que es donde existe este espacio de la psicopedagogía como orientación, junto con los otros profesionales de psicología, de trabajo social, de ciencia de la educación, en su mayoría, después hay otros perfiles también, lo que se hace tiene que ver fundamentalmente hoy, actualmente, es bomberos, como hablaban ustedes recién, claro. De la urgencia, de la cantidad de demandas, de un poco ir pensando, trabajando y acompañando los procesos que hacen no solo desde lo pedagógico, como decía Javier, sino también desde lo emocional, que es lo que más está costando en las instituciones. Y cuando digo en las instituciones no hablo solo de los estudiantes y las estudiantes, sino que hablo de las personas que conviven en ese espacio institucional. Claro, desde las familias, desde los trabajadores y las familias. La familia, los estudiantes, todas las personas que conviven en ese espacio, hay una situación muy compleja donde las demandas tienen que ver con una cuestión excesiva de demanda, digo, la demanda es excesiva y eso trae aparejado mucho a malestar y, por supuesto, con las consecuencias de enfermedades que estamos sosteniendo. Bueno, en este sentido, este año, junto con AMPROS, el Colegio de Psicopedagogos, junto también con otras asociaciones, se genera el Congreso de Salud Mental, que se va a transcurrir la semana que viene. El 20 es el precongreso, 21 y 22 el Congreso de Salud Mental, donde hay trabajos vinculados a esto de la salud mental en las instituciones educativas. Ah, bien. Una pregunta así antes que pasemos a la siguiente entrevista. ¿Este congreso es abierto? Porque por ahí nos interesaría, sobre todo, asistir a la parte, digamos, de las exposiciones referidas a educación, ¿no? Sí, hay tres ejes. Un eje es instituciones, y este congreso es abierto al público en general, a quien le interese la temática. La verdad que es muy interesante porque una de las cosas que trabajábamos cuando pensábamos en este congreso es poder hablar y poder poner en palabras, visibilizar el malestar de los profesionales en el trabajo en las instituciones durante la pandemia y pospandemia sobre todo. Claro. Esto, cómo ha mechado en la salud mental, y por eso yo hacía la aclaración que es a toda la comunidad, a todas las personas que estamos transitando las instituciones, cómo ha mechado esto de la pandemia en la salud mental. Bien. Buen día, Karina. Adriana, buenos te días. Llama. Te habla. En el caso de la crítica que vos estás haciendo, te noto como que hay una parte que estaría faltando, ¿no? Con respecto a las respuestas que puede darse desde los gabinetes a la escuela, ¿no? Bueno, los servicios de orientación, primero y principal, que tienen muy pocas horas, son espacios que fueron creados hace mucho tiempo. Y que han quedado obsoletos en el tema de la cantidad de tiempo que tienen los profesionales para trabajar con las problemáticas actuales. Porque hace 20 años atrás, cuando se crearon los servicios de orientación, 12 horas cátedras, que son 8 horas reloj, 12 horas cátedras para un profesional en una institución, podía alcanzar a lo mejor para trabajar, abordar las temáticas, pero hoy por hoy, con la complejidad que tienen las diversas situaciones, es imposible. Entonces esto genera este malestar, esta dificultad, y sobre todo genera enfermedad. Claro. Esta es la crítica también. Y también de poder pensar en la atención, porque en el servicio de orientación, en las instituciones no se hace diagnóstico y tratamiento de las personas, sino lo que se hace es una orientación, un trabajo grupal, un trabajo, un asesoramiento, donde asesoramos a familias, docentes, directivos, hacemos la articulación con la escuela primaria también, para la continuidad de la trayectoria. Hay un montón de actividades que se hacen, pero que el requerimiento puntual tiene que ver con qué tiene este chico o esta chica, el rótulo, el nombre de un diagnóstico para poder etiquetar. Y cuando eso no tiene sentido, porque una vez que sí tiene tal cosa, ¿qué hacemos? Si igual lo vamos a educar. Es la gran pregunta. Entonces, esa, ¿no? ¿Cómo claro. sigue, qué herramientas se le da al docente para que pueda seguir tratando a ese niño, más allá del diagnóstico? Claro, que acompañen el proceso de aprendizaje. Y otra cosa muy importante, que también hay una dificultad muy grande, es la posibilidad de acompañamiento de salud mental fuera de las instituciones. Las instituciones de salud, donde también no hay psicopedagogía, por ejemplo, en las instituciones de salud, hay muy pocos psicopedagogos o psicopedagogas en las instituciones de salud, por lo cual, cuando requiere algún tipo de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, no tenemos dónde derivar. Exactamente. Y si tuviéramos que derivar de la escuela al área de salud a otros profesionales, está colapsado también. Claro. Entonces no tenemos, desde los servicios de orientación, se colapsa la escuela. Sí, colapsa claro. la escuela. Estamos en un colapso en las escuelas. Nos hubieras escuchado nosotros recién en la pausa, exactamente estábamos diciendo eso, del colapso que hay en todas las instituciones sobre el tema de salud mental. Exactamente, porque bueno, y no tiene que ver solo con los recursos económicos, con las condiciones, con las maneras en las que estamos, el malestar social también. Uno puede observar el malestar en las familias, que obviamente que a mayores dificultades socioeconómicas, mayores dificultades vamos a tener en relación a los vínculos, a las familias, porque las familias están tratando de sostener las necesidades básicas. Claramente. En eso, buen día, Karina. Alfredo Ginebra te habla. ¿Cómo estás? Buenos días. En eso te iba a preguntar, desde que arrancaste, todo el tiempo se me cruza una pregunta. Acá no está viendo de parte de las autoridades de educación, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, digamos, para no parcializarlo, no se está entendiendo lo que está pasando en la escuela, me parece. Es decir, si vos tenés servicios de orientación, vos, por lo que entiendo, estás en media nada más. Porque en primaria tampoco los hay. No se está entendiendo lo que está pasando en la escuela y lo que está pasando en la sociedad, porque si no, eso tendría que ser como un reflejo automático de decir, bueno, mira, la situación social está así, bueno, reforcemos, aumentemos la cantidad. ¿Es así como me parece a mí? Porque sí. La creo falta que de comprensión, a eso me refiero. Sí, creo que depende de la perspectiva que se tenga en relación a la educación. Porque la perspectiva puede ser, bueno, qué porcentaje tenemos, qué número alcanzamos, cuántas horas hay de esto. Entonces, esa es una mirada. Una mirada y la comprende, en todo caso. Y se comprende la educación desde esa mirada. Otra mirada es tener en cuenta estos elementos, pero poniendo el foco en lo cualitativo, en los procesos, en las necesidades, en aquellas situaciones que pueden... Podemos no alcanzar números tan altos, pero sí tener mejor calidad. Es como, yo me dedico a secundaria porque mi especialidad tiene que ver con personas adultas y adultas mayores. Y tiene que ver con esto como si fuera la longevidad. O sea, no es lo mismo llegar de cualquier modo. Podemos poner el foco en los 90 años, podemos poner el foco en los 70, pero bien. O sea, en la educación es lo mismo. Entonces tiene que ver con la perspectiva que hay en respecto a la educación. estamos mirando aquellas cuestiones, aquellas variables que son cuantificables y que podemos medir y comparar y estandarizar, y no estamos mirando lo otro, o no ponemos el foco en lo otro, que en realidad tendría que ser integral, porque sí es importante tener buen rendimiento, sí es importante que los estudiantes y las estudiantes puedan alcanzar los objetivos, pero también es importante que tengan una buena experiencia, no solo los estudiantes, todas las personas que convivimos en las instituciones. Claro, porque yo te escucho a vos y lo que pienso, digo, es imposible convivir y tener procesos de enseñanza-aprendizaje cualitativamente buenos si vos estás cortado por una realidad social, económica y de la familia y de los alumnos, donde la cobertura es insuficiente. Digo, se disfuncionalizan las instituciones cuando hay tanta problemática no resuelta. Cuando la mirada es cuantitativa, siempre es parcializada. Entonces, si pensamos que a mayor cantidad de alumnos mejor es el proceso, claro, vamos a tener un problema. O a mayor cantidad de clases. Claro, también. Porque podemos tener mayores días de clase, pero ¿con qué calidad tenemos esos días? ¿Con un docente que está quemado? ¿Con un docente que... o una docente que tiene doble turno, con docentes que tienen 1.500 estudiantes? ¿Cómo sigamos el proceso de 1.500 estudiantes? Claro. En diferentes instituciones, con diferentes dinámicas, con diferentes maneras de resolver las situaciones. Y con su propia realidad. Muy complejo. Exactamente, y con su propia realidad. Esto es lo próximo que iba a decir. Que también tienen sus propias dificultades, sus problemas, la situación económica que los atraviesa a todos. Y en la primaria, que vos decías, sí, yo solo trabajo en secundaria y en nivel superior. Pero la primaria tampoco cuenta con este recurso. Tiene el de recurso la DOAIT, que es otro organismo, sí. Y que, bueno, no está en las instituciones, que hacen una parte, pero que es insuficiente, incluso porque tienen profesionales para 11 escuelas. Claro, tal cual. Un profesional para 11 escuelas, entonces también es insuficiente. Así es. Sobre todo porque la mirada está puesta en que ese profesional tiene que atender, no orientar, no asesorar, claro, atender a los alumnos, exacto. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo un profesional puede atender a 3.000 personas? Es imposible. Ya, eso no existe. Por supuesto. Karina, esa es la calidad que tenemos. Claro. Si nosotros pudiéramos imaginar un poquito así un trabajo, digamos, más desde lo preventivo, ¿cómo podrías plantearse el trabajo del psicopedagogo en la escuela, justamente para buscar hacer un poco de prevención y no estar, como vos decías recién, solamente apagando incendios? Bueno, una de las cosas más difíciles es eso. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con trabajar en equipo fundamentalmente. Sobre todo en las escuelas secundarias, el rol de los y las preceptoras es fundamental para trabajar en equipo, con las familias, que las familias acompañen a la escuela, acompañen a los procesos que hacen las escuelas, porque siempre, si no, es una cuestión de tensión muy fuerte entre la escuela y la familia, y siempre pierden los estudiantes en eso. Uh-huh. Entonces, es importante conciliar con la familia, trabajar conjuntamente con la familia, con los preceptores, con los docentes, y fundamentalmente trabajar lo grupal, trabajar los vínculos, trabajar la convivencia, porque si tenemos un buen vínculo, si tenemos una buena convivencia, vamos a tener mejores resultados en lo académico. Claramente, claro, sí. Karina, quisiera que me volvieras a recordar sobre el congreso para que podamos decirle a nuestra audiencia con más claridad para que puedan asistir. Decinos entonces que dijiste que era el 20. El miércoles es el precongreso, ¿sí?, donde desde el Colegio de Psicopedagogía convocamos a Karina Kaplan, ¿sí?, para hablar de afectividad y educación. Es gratuito el precongreso. Así que es para todo público, para quien quiera asistir, el congreso y el precongreso. Entre otros está Karina Kaplan. También hay gente de enfermería, gente de psiquiatría. Nosotros en el colegio convocamos a Karina. Acá estamos leyendo el polo de capacitación, sí, de AMPROS, Videla Aranda, 2080, Cruz de Piedra, Maipú. Ajá. Exactamente. Y supuestamente, bueno, está, hay un link acá, buscándolo así como Congreso Salud Mental, hay un link, sí, de inscripción. Sí, hay un link de inscripción donde hay diferentes valores para la entrada, porque incluyen diferentes servicios la entrada, entonces hay diferentes precios. Y el precongreso el miércoles, y jueves y viernes, 21 y 22, es el congreso. Perfecto. Bien, recordanos el lugar entonces. El lugar es en Cruz de Piedra, sí, en el polo de capacitación de AMPROS. Bien, Cruz de Piedra, AMPROS, todos invitados para inscribirse en ese link, en este congreso y ese precongreso que se va a realizar el 20. Muy interesante también esa movida para quienes justamente en este mundo de perdido podamos ir a encontrar alguna orientación. Y si no es para encontrar una orientación, es para sentirnos acompañados en los procesos que estamos pasando, que no es menor, para que no sintamos que tiene que ver, que solamente nos pasa a nosotros, que solamente nos pasa a mí, que por qué estoy de esta manera, que por qué me siento así, sino que también es una cuestión colectiva, con lo que cuesta hoy lo colectivo. Muy interesante. Hay una cuestión de mirada colectiva, de que son procesos que nos pasan a muchas personas, y eso me parece fundamental, de sentirnos también acompañados más allá de las herramientas que podemos y que seguro vamos a tomar de las experiencias de otras personas. Karina, muy feliz día para mañana, para celebrar este día de la psicopedagogía. En tu nombre también saludo a todos tus colegas. Y bueno, la sala de maestros siempre abierta para cuando necesiten difundir actividades como la que estamos contando ahora, pero también todo lo que desde el colegio puedan organizar, ¿no? Te mandamos un abrazo grande y gracias por la atención. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo también quiero saludar a todas las colegas y los colegas en el Día de la Psicopedagogía, por este mes de la psicopedagogía, y les agradezco a ustedes la invitación. Muchísimas gracias, a disposición. Feliz día para mañana, entonces. Abrazo grande. Muchas gracias. La licenciada Karina Bergé, presidenta del Colegio de Psicopedagogía de la provincia de Mendoza, bueno, acaba de pasar por esta sala de maestros. Hacemos la última pausa y ya venimos con el último bloque de la sala de maestros de hoy. Yeah. clouds walking about. Here comes your route. Through your heart, blood. Último bloque de esta sala de maestros. Y esta semana próxima comienzan las pruebas del operativo Aprender. ¿Ah? Un operativo que... Explique un poquito, a ver. Sí, arrancó hace algunos años atrás. Coincidía justamente con la gestión de este gobierno provincial, digamos, de este color político, ¿no? O sea, con ya el gobierno de Cornejo. Y a nivel nacional coincidía también con el inicio del gobierno de Macri, ¿no? Y cuando decíamos de... Otra vez las pruebas enlatadas que en realidad, a ver, arrojan algunos resultados, pero que poco ayudan por ahí a pintar la realidad del sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, empezando a criticar lo que fue el operativo Aprender, apareció el Cantar Rezongando. ¿Ah? Como siempre, que es un gusto presentarlos, Carlitos Quiroga. Presentarlo a usted y a su guitarra tan colorida y tan bella, en este Cantar Rezongando. Que hoy vamos... Vamos entonces, a cantar del operativo. Directamente a la nuca. Así es, al bien. Operativo Aprender. ¿Está lista? ¿Está el coro? Pero, ¿está listo? Pichi, ¿está el coro listo? Sí. A ver cómo dice. Empezaron la gestión diciendo hay que saber al sistema educativo. No habían visto ni en TV. Inventaron esta prueba, operativo Aprender, y convocaron maestros que explicaban este test. El operativo Aprender, tiene un objetivo, es saber cuánto sabes. Corren mi tranquilo, si te va mal está bien. Y no te preocupes, pibe, porque al gobierno le sirve para ajustar al docente otra vez. Banco Mundial. Estas pruebas enlatadas tienen solo una función: darles algún argumento para la desinversión. FMI. Con ellas rankean escuelas, y si al alumno está mal, empiezan a hablar de empresa y falta productividad. Voucher. El operativo Aprender, no es nada distinto que el PISA, ONEIS y PET. El claro objetivo, recorte en educación. Para el docente la malaria, no reabrir la paritaria y culparlo de toda la situación. Desinformación, desinversión. Un genio, Carlito, que usted en pocas estrofas aclare tanto el panorama. ¿Qué no le has hecho una? ¿Qué no le he hecho, Pichi? Cantar rezongando a fluidez lectora. No me sale, pues se me traba la lengua. A la única política educativa, diría virtuosa, política nomás. Política educativa. De este gobierno, ¿no? Que tanto han jodido con fluidez lectora y me encantaría saber si son ciertas las estadísticas. Bueno, tarea para la semana, en una de esas que... Capaz le digo, que en una de esas que viene sale algo de... Fluidez cantora. Fluidez lectora. Dice nuestra amiga Rosana Valentini que el operativo Aprender es el martes para los alumnos de sexto grado, lengua y matemáticas. Y ya están los materiales disponibles. Así, pero Rosana, estamos criticando, no estamos haciéndole publicidad al operativo Aprender. Que encima este año mira, le han mandado hasta plata para la merienda de los chicos de ese día. ¿Viste? Ese día tienen que comer porque tienen que rendir. Ahí está. 531 pesos, y creo que es. Y vos haciéndole una canción de crítica, de y le tendría que haber puesto, pero bueno, como esta canción es vieja, no le agregamos ahí. Pero ese día los chicos comen. No diga que es vieja. vieja la canción. Por eso, no, pero no diga ah, que no vieja. Estoy hablando de la Rosana, no. No, porque se, y se va a reactualizar cada vez que se sigan tomando estos operativos enlatados. Por eso yo decía Banco Mundial y FMI, porque estas cosas son la... Eso iba a decir, los comentarios suyos, así viste la frasecita, claro, las palabras claro, clave que fue largando. Voucher, digo, esta es la línea, esta es la línea de bueno, si rendís va a haber préstamos del Banco Mundial, pero para que haya préstamo del Banco Mundial tiene que haber determinado estándar de rendimiento, etcétera, etcétera. Digo, cuando estabas cantando, me acordaba de lo que hablábamos con Eric, el profe chileno este que hablaba justamente de ello. Ellos tienen la prueba del CIPEC y la famosa, la PSU, la prueba de selección universitaria, que ahora nos comentó que cambió de nombre, y eso rankea los colegios. Claro. Rankea los colegios. Es decir, si vos tenés, para ellos tener un buen puesto, una escuela, tener un buen puesto dentro de estos operativos es darle un lugar en el ranking, lo cual le genera más ingresos de alumnos y, por lo tanto, más subsidio, más subvención, como le llaman. Pero hace ellos. Falta que te vea a Chile, ¿viste? Y en esto de recordar cosas que ya pasaron en nuestro país y que a los chicos jóvenes, así como te dicen, ¿viste? Que van a ver a Rebor y esas cosas revolucionarias. No, ojalá fueran todos a ver a Rebor y no a Milei, ¿viste? Fueran a Rebor. Pero viste que los pibes por ahí, como decíamos recién con Javier, como no les ha pasado por el cuerpo los 90, ¿viste? Ellos dicen, no, eso es historia, no creo que vaya a pasar. Pero yo te voy a decir que lo de rankear escuela pasó acá en Mendoza. Y pasó justamente en los 90 cuando se tomaban acá las pruebas llamadas CIPESE, ¿sí? Sistema claro, Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa. Esas pruebas hacían justamente de que te tomaban en las escuelas distintas evaluaciones, que, ojo, la evaluación puede ser buena y yo creo que es necesaria para un sistema que está caminando, que se evalúe, es una medida sanitaria, digamos, por lo menos para decir... Lógica. Lógica, o sea, yo estoy haciendo algo, tengo que evaluarlo para ver por dónde sigo, pero no me tiene que servir para los otros usos, como dice el Pichi, esto donde... Después va a ser para rankear las escuelas. Y salían publicadas, yo me acuerdo, Diario Los Andes, cuando todavía se veía en papel, ese papel tipo sábana, ese grande, de ver los colegios rankeados ahí. Siempre salía primero una escuela rural de San Carlos, de una escuela allá de, oh, de la jaula. Oh, qué casualidad, pocos alumnos, entonces podía... La de la jaula. Ni más ni menos. No me acuerdo exactamente, pero sé que sí, eran unas escuelas esas más perdidas. Decía, aquellos pibes son los mejores de la provincia de Mendoza. 20 alumnos. Y después, viste, del 2 para abajo venían todas las escuelas privadas del centro, casualmente. Entonces vos decías, a ver, la segunda está... Y después ibas a ver, claro, y el digamos, la demanda de matrícula que tenía esa escuela era tremenda. Y la pelea que había, me acuerdo aquel momento que decían... yo tenía alumnos particulares, me decía una de las chicas que justamente tenía muchas dificultades, me decía, en esta escuela a la que yo voy, dice, cuando nos van a venir las pruebas del CIPESE, nos forman en fila, primera la banderada, segunda la primera escolta, tercera la segunda escolta y así, hasta la más burra. Ella dice, yo casi estoy en el último, me decía siempre. Y después sienta la banderada con la última, a la primera escolta con la otra. Y así iban armando a los dúos y les decían, vos si tenés duda, copiala a tu compañera. Pero te lo juro, era literal esto de cómo se armaba la escuela, justamente porque necesitaban salir bien en el ranking, porque eso les garantizaba una demanda de matrícula importante. ¿Crees que te diga otra peor? De lo que pasa en Chile, los entrenan. Ah, mira. Había prueba, es decir, entrenamiento, había una simulación de la evaluación, para que después cuando iban a la evaluación ya la tuvieran bastante, nunca son iguales una con la otra, pero los entrenaban, claro. Los entrenaban, porque eso también es plata para los colegios, les implica plata para los colegios. Sobre ¿el entrenamiento? Todo, el salir bien rankeado y ajá, el tener muchos alumnos y buen número, digamos, en esa tabla de posiciones. Entonces realmente es algo que no queremos para nuestro país, no nos interesa, yo creo que hay suficiente... materia intelectual en nuestros profesionales como para imaginar sistemas propios de evaluación para y fuera de una mirada mercantilista, que es un poco lo que esto es lo problemático planteaba la compañera esta, que Karina, que estábamos hablando recién. Bueno, genial, ahí tenemos está. Una invitación, si me permiten. En el mes de la educación te invitamos al encuentro Pedagogía de la Memoria, la educación hoy, memoria y resistencia. ¿Cuándo es esto? El 19 de septiembre a las 17:30 en la Asociación y Mutual Educadores Provinciales Jubilados, ahí en la calle Don Bosco 455. Pedagogía de la Memoria, la educación hoy. Interesante encuentro, 19 de septiembre, 17:30. Muy bien, acá la Rosana también pone un mensaje que tiene mucha trayectoria, dice. Dice que no es que sea vieja, tiene mucho trayecto. Claro. Che, una cosa que no quiero dejar de mencionar, el sábado que viene no vamos a poder hacer ningún comentario político porque el domingo hay elecciones, pero claro, bueno, nunca lo hemos hecho. Una reflexión, recordemos que lo que se renueva es el Ejecutivo Provincial, entre otras cosas, y recordemos el daño que hemos sufrido los docentes durante estos últimos 8 años. El daño, el maltrato, muchas veces rayando el insulto por las dos gestiones que han pasado por la Dirección General de Escuela y por la provincia de Mendoza. Entonces, como yo sigo creyendo en el sistema democrático y creo que es interesante, cada vez que votamos es una instancia para dar nuestra opinión, pensar muy claramente a quién votamos, porque particularmente los docentes hemos sido objeto de mucho maltrato por las últimas dos gestiones provinciales, ¿sí? Entonces, lo digo ahora porque el sábado que viene no voy a poder decirlo. Está bien. Perfecto. Oído. Usted dice que no volvamos a tropezar otra vez con la misma piedra. Sobre todo los docentes. Es incomprensible que nuestro voto vaya direccionado a la persona que se encargó de amargarle la existencia a un colectivo como el colectivo docente y que en muchos casos terminó con el fallecimiento de compañeras en manos del ITEM Aula por no faltar a trabajar. Entonces, digo, es de eso no nos podemos olvidar. Yo creo que si sos docente, esto es imperdonable. Sí, o sea, realmente el maltrato, viste, que hubo durante estos 8 años, realmente tiene que estar muy presente al momento de la votación. Subestimación. No decimos a quién, pero sí sabemos a quién no. Está bien. Entonces, que el voto no sea un famoso tiro al pie, por claro, favor. Tal cual. Tal cual. Bueno, y antes de irnos también quiero contarles que esta semana los ministros de Educación Jaime Persic y el de Economía Sergio Massa presentaron el proyecto de la nueva ley de financiamiento educativo que aumenta la inversión del 6% al 8% del PBI y establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza. A ver, hay que hacer un análisis al respecto, es un proyecto de ley presentado en un tiempo donde... No quiero adelantar nada, pero ya hice el contacto y hay una posibilidad que el sábado que viene entrevistemos a Persic. Bien. Bueno, hablando de política nacional, entonces. ¿Qué podría producción? Ser que no estamos... No, claro. Es una ley nacional esto. Que ya existe, pero bueno, es un nuevo proyecto. En realidad existe, pero ya no está vigente, porque la ley de financiamiento educativo, que fue sancionada en el 2005, 26075, a usted que le gustan los números, sobre todo los 26. Coincidentes con la historia. Claro, tal cual. La ley de financiamiento educativo que llevó a la inversión educativa al 6% del PBI, cosa que se logró recién en el 2009, a pesar de que estaba desde el 2006 la ley sancionada, desde el 2005 la ley sancionada. Y después ha decaído, una barbaridad. Llegó alrededor del 3% en el gobierno de Macri, hoy había subido un poco más, pero estamos bastante lejos de ese 6%. Y del 8 ni te cuento. En el 8, mucho más lejos. Creo que es una meta al 2026, creo que es lo que se está hablando. Bueno, ojalá realmente sea una ley que se sancione y que marque sobre todo una política de Estado y no de gobierno, que es lo que siempre hacemos voto para que suceda así. De esta así todas las políticas de Estado... Qué pronto que las patean y qué pronto que las hacen desaparecer. Entonces, y las transforman de gobierno. Exactamente. Bueno, muy bien, chicos, estamos llegando al final. Así es. Pichi. Feliz primavera para toda la sala de maestros. Exactamente. Muchas gracias, Adriana, por haber estado presente nuevamente un en placer. Esta sala de maestros. ¿Ah? Que hayas vuelto, nuestra un compañera placer. Itinerante. Un placer. Eché el ancla, querida. No le digas así, pues no sabes, capaz que lo eche allá en Santa Cruz, no la vemos más. No, acá, échala acá. Bueno, que te quepa la menor duda que cuando eche el ancla va a ser al lado del agua. Hacia río, mar. Al lado del agua, estamos en el horno, acá en Mendoza entonces no va a ser. Por eso. Escúchame, si hay menos agua que en el Zar acá. A no ser que me vaya para el Atuel. También. Bueno, gracias Malena por la operación. Nos ha tenido sonando hoy. La gente no se entera de lo de la audiencia. Sí, pero 30 segundos 10, dijo. 9, 8, sí, parece la idea. Y así es que estamos terminando en horario. Como corresponde. Ya está Mariana Jiménez dando vuelta por acá, por el estudio también. Así que no se vaya del 88.1, que es en La Mosquitera, porque ya viene Entre Surcos con Mariana Jiménez. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado. Cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. Chau. Porque la conseguimos. aquí el espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. ¡Cambia! ¡Cambia! Vení, flaca, vení. Si seguís haciendo siempre la misma, ¿cómo vas a ganar? No te encierres acá. Animate a cambiar de frente, dale. ¡Claro, ahora sí! ¡Marchi, gobernador! Vota distinto, vota mejor. Omar de Marchi, gobernador. Lista 504. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. Quiero lo mismo que vos. Quiero un Estado que sirva para incentivar en vez de impedir. Que estimule a la actividad privada. Que sea sostenible para los ciudadanos. Por eso estoy aquí, de tu lado. Alfredo Cornejo, gobernador. Eve Casado, vice.